vandalizing, thieving, robbing, scenes of people attacking police officers and even attacking fire crews as they're trying to put out fires. Holy fucking hell. Are you fucking kidding me? This is criminality, pure and simple. Meltdown expected. The week is good then. Engine stop on it. But I have no fear. Cause London is drowning. I live by the river. To the imitation zone. Forget it, brother. You can go in alone. London calling. To the zombies of death. Quit holding out. Draw another breath. London calling. And I don't want to shout. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling. See, we ain't got no hide. Except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming. The sun's zooming in. Justice will be done. And these people will see the consequences of their actions. But I have no fear. Cause London is brown and hola, buenas tardes. Estamos en Antes mis dientes que mis parientes en Radio Bronca. Volvemos de vacaciones. Estamos todos conectados a los micros y no, hoy no va a haber problemas y podemos todos hablar. Hola. Es verdad, no hay problemas. Es la primera vez que empiezo a hablar y no me hace ningún ruido extraño. Y nos escuchamos perfectamente y todo. Y bueno, estamos de vuelta eso. Sigue el calor y las vacaciones no han, han acabado, ¿no? No sé, pero la cosa ya empieza, ¿no? La temporada tonta parece que se ha acabado un poco. Sí, va a ir a la playa esta mañana y no había aire y mal, así pero que bueno, no, se acabó el verano. Hubo fiesta este verano, para todos los gustos, para unos más que otros, pero la verdad fue uno de estos veranos de los más animados, que no necesitamos ni el fútbol ni nada, ¿eh? A ver si igual lo repiten ahora, en vez de hacer campeonatos del mundo y campeonatos de Europa, empezarán ahí con disturbios para entretener a pues podrían competir entre las ciudades a ver quién la lía más y cosas así. Acabará así. Desde que empezaron con esto de los flash robs. Sí. Ya va un poco en ese sentido, ¿no? Pero bueno, nada, eso, que igual no ha sido muy original la escoger la música, pero bueno, era inevitable, ¿no? Escoger esta canción ahí, la famosa canción ahí de la letra apocalíptica de Clash, porque bueno, al final fue la canción que lo han presentado, uno de los temas que lo han presentado durante la... lo que se escuchó durante la presentación de los Juegos Olímpicos, ¿no? Como una especie de himno de la ciudad, bueno, de Londres Olímpica, ¿no? Del 2000, ¿cuándo es? 12, ¿no? Es el año que viene ya. Sí. Y claro, bueno, te guste más o menos los Clash, pero bueno, la letra es guapa, la relación con lo que pasó no es exactamente, pero sí, algunos puntos de la letra hasta se podían... pone, bueno, premonitorios casi. Es divertido, ¿no? Que al final está... Hablando de premoniciones, luego, bueno, porque no me la he leído bien, luego la explico, pero hay una noticia de un superordenador que previene, que predice revueltas y... insurrecciones. ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero con qué distancia? En Nautilus. En el tiempo. Pues no sé, que ya había previsto lo de Egipto y lo de Libia. ¡Bah! ¿Y qué tiene más para pa futuro? Porque podemos empezar a ahorrarnos, ¿no? De hablar en el pasado y hablar ya del futuro. Espérate, que luego me leo la noticia bien y lo explico, porque me lo he mirado demasiado bien y esa es notición, claro, no lo puedes sacar así al azar. Bueno, así mantengo el suspense para luego. Dios, es una especie de pulpo, ¿no? Pero en versión electrónica. Nautilus se llama el super. Seguro que por ahí un pulpo que también predice insurrección. Bueno, de hecho ahora es fácil. Y un canario. Como van las cosas, es fácil empezar a predecir insurrecciones con las noticias que han salido hoy. Bueno, esto tampoco, en Grecia ya no es para premonición, es un poco cutre. Yeah. Se va a decir, mira, la próxima manifestación... Se va a liar en Grecia. Pero que la cosa va mal, que hoy salía ahí el secretario de Estado, secretario de Finanzas o no sé qué, ¿no? En una noticia, ¿has visto eso? Sí, tengo aquí cositas de Grecia. Eso moló porque declaró, ¿no? Ya esto ya, que Europa ya no sabe bien qué hacer, pero declaró que hasta octubre pueden pagar los sueldos de los funcionarios. Sí. Lo que quiere decir que a partir de ahí... Se no entra la todos esos 110 millones de euros que les habían prometido, dejan de pagar sueldos y pensiones, ¿no? Y o sea, la cosa ya está divertida, ¿eh? Uy, será mucho más divertida. Sí, dice, pero Papandreou dice que llegará hasta el final para aplicar los ajustes. Claro que llegarán hasta el final, pero también salió la noticia que había ya Alemania ya estaba tenía como dos planes, un plan A y plan B. El plan A es seguir con este tema, a ver si se consiguen meter ahí la pasta y tal. Pero el otro ya es que sacar de Grecia del euro, ¿eh? Yo, sin querer estar aquí haciendo de brujo, pero apuesto ya por el plan B. Ah, ya está, tenemos nueva sección también para esa temporada, no sé, premoniciones, predicciones y tal. Visiones. Bueno, esas de las secciones hay que hablar, ¿no? Porque compañero... ya veo que tú tienes más ideas que yo y... Bueno, se me ocurren tonterías y lo convierto pero todo sí, en una sección. No sé si los que nos escuchan, al final acabaremos de hacer unas cuantas propuestas que dará igual, si alguien opina algo o no, si le gusta o no, pero... De momento no llegan opiniones, bueno, personalmente sí que nos han llegado cosas, pero nuestros fans... Uy, nuestros ¿qué? Fans. Nuestros oyentes, radio. Lo que nos ha llegado es que hacemos el programa fatal, ¿no? Bueno, más o menos, sí. Que somos un poco gueto y así que técnicamente... A todos, a los que opinan eso, ¿no? Y bueno, respetamos perfectamente toda la opinión. Ah, ¿sí? Pero respetamos, pero seguiremos haciendo el programa tal cual. Claro. Así que los problemas técnicos seguirán existiendo. Por eso... Seguirá siendo pal gueto y... Y bueno, lo que se llama. Sí, mira, hacemos un debate sobre el tema. Nos fuimos con voluntad de mejora, de vamos a hacer un programa mejor, pero... Nos estamos esforzando. Y, sí, pero la verdad es que este esfuerzo es solo para disfrute personal e individual de cada uno de nosotros. Así que nos da igual si la cosa sale mejor a los oídos de otros o no. Y si a alguien le molesta... Sí, así que lo has currado, ¿eh? Vale, pero tampoco está. Es que ir por ahí, ¿eh? Yo no me busque enemigo. A mí ya me da todo igual. Quería empezar yo con esta canción, pero como querías poner el London Calling, pues... No, que se puede. El London Calling, eso es que está en un vídeo que después han hecho el montaje. Sí, pues a mí me gusta la canción. Pero sí, más que la canción, que igual de otros programas ya habrán puesto, como de otros programas de cualquier otra radio comercial comentando el tema, también. Lo habrán sacado. Pero aquí salían este señor, muy majo y muy british, que es el primer ministro que tienen ahí ahora, el señor Cameron, ¿no? Claro, empieza, hay el montaje de la música con todos los ruidos de cosas filmadas por vecinos y estoy hablando, ¿no? Porque me he acordado el otro día hablando con unos amigos, me comentaban, bueno, ¿sabes el programa Punto Pelota este de Intereconomía de fútbol? Sí, que han hablado del tema. No tiene nada que ver, bueno, da igual, que hacen el programa por la tele y luego cogen el programa y lo retransmiten por la radio, y entonces los trozos que son vídeos de, no sé, una jugada o algo, se escucha y ya está en el programa. Por la radio. Y entonces, bueno, que sí, que es un vídeo que está mezclado London Calling con Disturbios, pero que al final sale... Yo no sé, tienes que dejar de ir a la farmacia, ¿eh? Todavía me no. Estoy haciendo aquí un pasteo que hasta me está confundiendo a mí. Pero bueno, ya entendí lo que buscabas, las similitudes, ¿no? Bueno, de poner ruido... Es que yo, de hecho, claro, yo sí que estoy haciendo un esfuerzo, ya veo que no es aplicable a todos en este programa. No he dormido nada, me jodas. Suficiente. Pero cuando yo propuse, porque me propongo. De hecho, tú tienes la mano ahí en toda la máquina. Tienes la mano en la máquina, puedes hacer lo que quieras. Así que yo propuse, y porque sale el señor Cameron hablando... Y una de las noticias que yo había pillado, porque la idea era hacer un... Es verdad, es que empezamos esto y ni decimos... perdona un poco por eso, empezar más tarde. No sé, creo que nadie estará ahí a las 8 esperando que empecemos, pero... No, creo que nos escuchan más por podcast que... Pero sí, nos escuchan más seguro por podcast, pero igual hay alguno que puede haber quedado un poco más frustrado de nuestros oyentes que estaba ahí a las 8 esperando que lo puedan empezar. Pero bueno, hubo la necesidad esta de hacer la promoción, intentar promover la compra de números ahí... De la rifa... Para las rifas, para la autogestión de la radio. Que se han vendido muy pocas. Muy pocas. Y está muy maldita la cosa aquí. Hay que ir a robar carteras. Eso no hay que decirlo. ¿Cómo que no? Pues si lo han dicho en la cuña. ¿Qué cojones? ¿Qué hace falta? No, que está mal la cosa. No hay que ir por ahí. Pues somos la iglesia. Un poco igual, pero no hay que pedir ahí. Bueno, que nuestros fieles. La iglesia no, pero... Pero bueno, lo importante es... Que la iglesia no, pero siempre hay algún cura por ahí. Sí, pero lo importante es eso, es que, claro, se ha aplazado a un mes más el concurso, si es el 13 de noviembre, ¿no? ¿12? Octubre. ¿Estamos en septiembre? De octubre, perdonad. bueno, eso. Que da por agua, que no estoy... Es que, claro, tienes que avisar, porque yo me quedo perdido cada vez que te piras sin decir nada. Oye, va, que teníamos que mejorar la calidad del programa y estamos aquí de... Ya, pero cuando me dejas solo, yo me quedo. ¿Dónde ha ido? ¿No? Es como, bueno... Pero eso, así que comprar... Bueno, estaba ahí en la cuña, que ya no me acuerdo. Sé que está en Aldarull, en los de... Solo me he enterado de Aldarull. Estamos muy mal, solo me he enterado de Aldarull. Es una vergüenza. Pero... Porque además han dicho mal la dirección, ha dicho pues Martínez Rosa. Sí, pero no habrá otra, ¿no? Martínez de la Rosa. Es Martínez... Ya, pero que me he dado cuenta de que estaba hablando de eso porque... Bueno, escuchar la cuña y pasar ahí a comprar un numerito que... Sí, se la busco, a ver si está por aquí algo. Seguro que los premios eran guapos. Yo ya he comprado, nada más me jode que se haya aplazado el concurso, que estaba esperando que sea la primera vez que gane algo en una rifa, nunca he ganado nada. Pero no tengo capacidad para manipular el concurso, si lo estás pensando. Pero bueno, la idea de empezar con esto, Cameron, una de las noticias que tenías, que fue un poco después de la... o durante, ¿no? Ya los disturbios, o después, cuando ya se habían, bueno, acabado. Que un periodista que le había hecho una pregunta al David Cameron, ¿no? Que relacionaba que él había pertenecido a un club de Oxford, de estos universitarios, ¿ha visto eso? Sí, sí, lo estaba viendo. Y claro, y le preguntabas, bueno, las similitudes, ¿no? Entre los que estaban envolvidos, digamos, en los disturbios de verano en Londres, con los estudiantes como él que pertenecían a este tipo de clubs que eran famosos por ser, bueno, hooligans, ¿no? De ir por ahí emborrachándose y rompiendo cosas, bueno, niños ricos, ¿no? Pero que les gustaba divertirse también, ¿no? Y liarla. Y normal. Y claro, bueno, claro, una de las cosas que el tío dijo, lo primero fue que dijo es que los miembros de este club no tenían nada que ver, y que, claro, que lo que pasaba, ¿eh? Que, y además que él no tenía ningún tipo de, que era como dice, porque él insistía es que nunca había presenciado a miembros del club este a romper que rompieran o escaparates o destrozando restaurantes y no sé qué cuando él era estudiante, pero que contradice a algunas voces y a algunos colegas de él, ¿no? Que dicen que sí, que lo estaba presente cuando en un momento que unos del grupo este han roto la ventana de un restaurante en el 87. Qué malos todo el mundo. Claro, pero no decía que bueno, que eso son cosas de jóvenes que se hacen y claro, que hay que reconocer los errores, sí, y no sé qué. Porque después de hacer la respuesta es... Se justifica y dice, claro, que sí que lo ha se hecho. Se justifica y se denuncia, ¿no? Porque claro. Contesta algo como... porque bueno, preguntando la misma, se le preguntaron algo, pero acabo contestando que pensaba que todos hacemos cosas estúpidas como somos jóvenes y tenemos que aprender de estas lecciones. O sea, ya está claro, no sé bien, no sé si ha sido el que ha roto la ventana, pero aquí ya denuncia la cosa. Pero también se... No, porque él después comparaba que, claro, todos hacemos cosas estúpidas cuando somos nuevos, jóvenes, tal, pero que los disturbios estos, muy importante, que estaban muy bien organizados y en muchos casos el robo y, bueno, el robo, los pillajes y todo, estaban bien preparados y organizados, por eso no tenían nada que ver con lo que sería la violencia ni lista de los bullying estos, ¿no? Bueno, Nada. Entonces, justifica si, o sea, si es por diversión, si puede... Claro, ser cosas. Joven y tal, no sé por qué después han acabado deteniendo ahí y, y condenando a 2 años de prisión a un chaval de 11 años. Ah. Cuando, bueno, es joven y lo único que estaba haciendo sus cosas estúpidas de joven. Claro. Bueno, como pues dice eso, el señor, eso que dice, ¿no? Pues es, son jóvenes y luego ya se aprenden las cosas, pues va a hacer bien que aprenda la gente lo que no hay que hacer cuando está este hombre mandando. Bueno, después de toda una noticia, toda una historia de ese no, el tío estaba cuando han roto el escaparate del restaurante. Hay uno que se ha chivado que sí, bueno, se ve que sí, que estaba, ¿no? Y además ya tiene cara de hooligan el Cameron este, yo creo que sí. Que además también lo habían pillado una vez en Eton, que era cuando era más joven todavía, ¿no? Que era ahí la escuela militar esa, ¿no? Que, no es la universidad. Ah. Fumando marihuana. Este tío es... Oh, es que no, este tío es un... No sé. Es un vándalo. Es de los nuestros. Cualquiera puede llegar a primer ministro. Esto está obvio. Está más que claro. Y bueno, no sé. Después tenía algunas noticias más, pero igual ya empezamos. Ya llevamos... Una de las cosas que deberíamos empezar a mejorar era hablar menos, ¿eh? Porque la peña se cansa de nuestras voces. Vale, pues vamos a poner alguna canción. Sobre todo la mía. Ya. Tú. Luego me interrumpes, ¿eh? Luego estoy diciendo cosas y me interrumpes. Luego te quejas de porque que porque es que después mi raciocinio se va. Y yo si no sigo, si me matas aquí cuando estoy leyendo. Ya me cuesta leer la noticia. Y... ¿Qué vas a poner? No sé. ¿Qué tienes alguna petición? Ah, no, tú tenías alguna cositas, cosa. Sí. Va, que para que sea democrático esto. Democracia. Después te quejas, tal, sí. Ah, no, voy a poner... No pueden poner japoneses. Voy a poner... Los japoneses me parecen muy mal que no te guste, porque lo pongo para ayudar. Ah, que no, que me gusta, pero no de música ambiental para el programa, para de fondo mientras hablamos. No, yo voy a poner una canción que no tiene absolutamente nada, nada, nada que ver con ninguna noticia. Bien. Pero que llevo meses queriéndola poner y no sé por qué. Creo que no la he puesto nunca, he estado revisando así un poco los programas y no me suena. Wow. Y tengo ahí la... En la variedad está la diversión de un pingüino está un pingüino en mi ascensor o algo así. ¿Quién que es? Me agrupo. O una cosa ochentera que me gustó, que encontré hace mucho tiempo y que quería poner en el programa. Vale, si es divertido. Y que va. Entra. Ahí va. Yo buscaba una muchacha a la que dar mi corazón, a la que ofrecer mi alma, mi cuerpo y mi libretón. Por fin la localicé y la convertí en mi enamorada. Y vivimos felices una buena temporada y lo pasé bien. Y me gustó un montón, porque en la variedad está la diversión. No me llames traidor, eso sería una infamia. Simplemente me aburrí de practicar la monogamia. Conocí nuevas mujeres y con todas me lo hice. Y no es por vacilar, pero creo que las satisfice y lo pasé. Y me gustó un montón. ¿Por qué? Te lo confesaré, aunque es posible que te asombres. Después de las mujeres quise probar a los hombres. Aquel señor que vino a arreglar la televisión, le arrinconé en la esquina más oscura del salón y lo pasé bien. Y me gustó un montón. ¿Por qué? Pronto me cansé de tantos seres racionales y me dio por emprenderla con los animales, con el perro del vecino cayó el primer revolcón. O el gato de la abuela, 4 truchas y 1 gorrión. Y lo pasé bien. Y me gustó un montón, porque en la variedad está la diversión. ¡Vámonos! Debo reconocer que los bichos son geniales, pero no puedo olvidarme de los verdes vegetales. Organicé una orgía en la selva de Paraguay y hasta corrompí menores, me acosté con un bonsai y lo pasé bien. Y me gustó un montón. ¿Por qué? ¿Por qué limitarnos a los entes animados, teniendo en nuestras manos objetos tan variados? Secadores, lapiceros, rifles de repetición, microondas, chubasqueros, aviones a reacción para pasarlo bien. Te gustará un montón. ¿Por qué? Sí, sí, buena música. Espera, espera, ahora se le va la olla al cantante mucho. ¿Y qué dice? ¡Guarro! No, no. Bueno, señores, ha llegado el momento de explicar qué coño hago yo aquí. Yo vivía tan tranquilo en mi retiro espiritual, pero contemplé el siniestro panorama musical que nos rodeaba. Primero fueron los cantautores. Luego vinieron los matrimonios, grupos de matrimonios que cantan sevillanas. Y cuando parecía que ya no podía haber nada peor, llegaron los gaiteros. Hay que abogar por la vuelta del buen gusto y por eso les propongo una versión. Y bueno, ya está. ¿Qué versión propone? No, una canción que se llama El Salchichón, que es muy mala en realidad. No sé qué tiene contra los gaiteros, ¿eh? Eso, de hecho, me veo un poco. Es una visión ahí muy, muy centralista. Ah, tú que eres un indepe. pobres gallegos. ¿Qué? Ah, nada, no sé. Y ya con esta música ves el concierto, todo el programa. Se llama la canción En la variedad está la diversión. Es de Un pingüino en mi ascensor, que es un grupo de los 80, me parece. Puedes buscarlo para esas fiestas divertidísimas de música hortera. Ajá, exacto, que es la música que escucho yo en mi casa. No sé, yo había hecho aquí una compilación de noticias sobre los disturbios, ¿no? Que de hecho queríamos hacer un programa especialísimo como de Londres, pero ya lo de especial como para nosotros siempre es difícil preparar, sobre todo se lo ponemos como especial. No, un todos monográfico, los días son especiales. Pero un monográfico en este programa es difícil, ¿no? Porque nuestras cabezas funcionan de una forma muy rara, ¿no? Y la cosa se va. Cuando funcionan. Pero, claro, había algunas noticias curiosas, sobre todo los detenidos y tal, una de las noticias era que habían detenido a dos chavales que eran responsables, que los acusaban del atraco al chaval aquel de Malasia, que era, fue el vídeo que el segundo día ya estaba por todos los periódicos y por internet, las redes sociales. No, ¿no has visto un chaval que lo habían agredido? Y que estaba en el suelo con el maxilar, creo, roto o algo así, estaba herido porque lo habían pillado ahí por el medio. Y viene un grupo de chavales que parece que le están ayudando, ¿no? Pero de los 7 o 8 que le están ahí, uno que están ayudando, o 2 o 3 que están ayudando y tal, y viene ya otro por detrás que le abre la mochila, ¿no? Y le saca, no sé, una PlayStation o no sé cuánto, le sacan el móvil y la PlayStation esta, ¿eh? Y lo dejan ahí abandonado y se van todos, ¿no? Y el otro ahí sangrando. Y claro, ya era cero. Claro, fue la imagen más utilizada para enseñar cómo estos son una colla de bárbaros que hay que empezar aquí a disparar y a matarlos por la calle, ¿no? Y, pero bueno, esto lo han hecho, han tenido mala suerte, ¿no? Lo han filmado y han pillado a dos. Además, mucha gente había ya donado miles de libras, ¿no? Para un fondo para ayudar a este chaval, porque como salió en todas las teles y tal, ya tenía pasta ya para 80 PlayStation. Solo, al final le da para no sé cuántas PlayStation, porque lo de el maxilar se arregló solo, no sé qué tuvo que pagar, y el chaval era como un estudiante que había acabado de llegar a Londres. Pero que y rápidamente ha hecho el comentario dijo que pensaba que para él también había muchas otras víctimas que necesitaban ayuda, ¿no? Pero claro, los medios cómo funciona es curioso, que ya no solo sacar este vídeo. Y que, claro, lo único que enseñaba es que era el débil, ¿no? Ahí, claro, no se podía defender, los otros se han aprovechado de la selva. Y que... Al final en todas las guerras, como decían en el panfletito aquel que leíamos el otro día del infierno, decía que en todas las guerras hay... bajas, y hay que asumir. Ah, las bajas aceptables. Sí, hablaba de otro tipo pero de bueno, bajas, a ver, no pero... entremos por ahí, porque eso estás buscando, en todas las que, pero eso estabas buscando algo de un HIF por ahí, ¿o qué? No, era otro texto. Creo que era ese. Sí. Sí, creo que era ese. Claro, pero esto no era exacto. Obviamente no, que todas no las de esto, pero... bajas aceptables. Eso cada uno lo mire por donde lo mire. Y bueno, lo quiere mirar, hacer aceptables, depende de lo que cada uno considere aceptable. Sí. Y este no es que sea una baja aceptable, es que claro, ahí se veía claramente porque podía haber, bueno, no pudo ni correr, ¿no? Y los dos eran más, y bueno, más bárbaros o menos bárbaros. No sé, pero la imagen era graciosa, ¿no? Y la otra fue con una madre de dos hijos que la han metido en prisión, estuvo como durante una semana en prisión por haber aceptado unos pantalones robados por una amiga, su compañera de piso, ¿no? Y esto con los dos, al final de una semana hubo una juez que la puso en la calle, pero aún así no se han excusado en ningún momento, ¿no? Aún así han llevado como 75 horas de trabajo comunitario para salir libre, cuando lo único que lo consideraba un pequeño, que eso decía, ¿no? Que no sé qué, bueno, no sé, que al final había ese pequeño crimen, que había ese pequeño pedazo de criminalidad, ¿no? Que había, se había dejado llevar, que era por aceptar, porque sabía que la otra los había robado. Y eso, es que... claro, fue una de las primeras cosas que dijo, es que sabía que eran cosas, que eran, claro, unos, claro, pantalones robados, ¿no? Pero que aún así, claro, se quedó... Pero es Orwell total esto, después, ¿eh? Después hubo una serie de asociaciones de defensa de los derechos humanos y no sé qué, y no sé si Amnistía también se puso con esto, porque hubo una campaña ya por Facebook, ¿no? Que, claro, los dos hijos ahí solos en casa y la madre... que estuvo durante una semana presa por haber aceptado los pantalones. Pero gracias que lo vayan a buscar a casa por eso. A mí me contaron. Sí, porque ya no, el comentario que yo quería es que él acabó por pagar un. ¿Quién hizo este comentario? Bueno, creo que fue la juez y todo, ¿no? Que acabó por pagar un precio muy alto por su criminalidad limitada. Pero bueno, aceptar un regalito de un amigo fue ya una criminalidad limitada, ¿no? Bueno. No, o sea, yo no me enteré de mucho de lo que estaba pasando ahí en Londres porque, bueno, me fui enterando de cositas, pero me contaron que, bueno, vi en la tele, de hecho, que una madre, bueno, los padres estaban ahí denunciando a sus hijos y que a un padre le habían quitado la casa o no sé qué historia porque su hijo había participado... en las cosas estas, le había robado algo y que le habían echado de la casa, del trabajo o algo así. Bueno, me sabe mal acordarme de que así, han empezado, no, eso no, sí, que empiecen a quitar, eso sí lo querían hacer ya, no sé hasta qué punto lo pueden hacer, pero igual ya lo habrán empezado a hacer, de quitar ayudas, ¿no? Mucha de esta peña, eso sí lo han dicho las primeras cosas, ¿no? Que se han condenado. Ah, igual iba por ahí, entonces se quedaba sin pero casa. Pero bueno, el orwelliano, el rollo, como has dicho, que era muy orwelliano. Orwelliano, sí. Orwelliano. Claro, los veces, no sé. El orwelliano ya lleva pasando en este caso, bueno, la represión, sí, cuando pero... tiene que ser masiva. Y claro, en el caso de Londres han perdido de tal forma el control que les da, además de les da mucho miedo. Además, han perdido mucho el control y es uno de los países que más control social. Claro, la cosa es que todo el modelo. Yo quería hacer un especial, o sea, aprovechando los disturbios, meter control social en Inglaterra, pero ya otro día. ¿Eh? Que quería, aprovechando que tú querías hacer especial disturbios en Londres, quería aprovechar y meter ahí pues todo el rollo de control social que tienen ahí en claro, en pero Inglaterra. Fue un modelo que se les ha desplomado casi, sí, sí, totalmente. Y claro, sobre todo creo que lo que les da miedo... Bueno, está todo filmado, ¿eh? ¿Firmado cómo? Filmado, de grabado, de vídeo. Ah, sí, bueno, esto tampoco lo necesitaban porque eso ya... Pero ya son la cabeza de la gente a su rollo que, no sé, eso, que la tipa está aceptando que ha cometido un crimen por haber aceptado un... Sí, pero hubo más casos de estos, ¿no? Que se han declarado culpables ya y que se sentían muy mal por haber robado ahí en el calentón del momento. Pero bueno, este es que ni robó nada, ¿no? Esto aceptó un regalo, pero bueno, fue idiota en decirlo. Oh, no, ni siquiera fue idiota, se fue la otra que se chivó. Eso ya no me acuerdo, aquí viene la noticia. Pero bueno, entre otros que también han acabado. Pero estos son los casos igual divertidos, ¿no? Digamos, divertidos porque al final con un recurso u otro son un poco putadas y tal, pero recurso ni eso. Se quejan y se llevan la cosa. Esta, por ejemplo, hizo una campaña de Facebook, ¿no? Con este tipo de las redes sociales. Si se denuncian los casos, mucha de la peña detenida en un primer momento ha salido, ¿no? Pero claro, también hubo los casos de los chavales que fueron condenados. ¿Cuánto era? Para 2 años, ¿no? De prisión por hacer la, por intento de organizar disturbios en sus ciudades, ¿no? Y claro que esta la noticia ponía, no sé qué, han organizado, hecho llamadas a disturbios donde solo apareció la policía, ¿no? Había más casos curiosos, ¿no? Tenía aquí algunos apuntados, pero bueno, no sé. El caso que salió primero fue aquel del niño de 11 años que había robado como un cubo de basura de 50 euros, no sé, un pequeño cubo, sí. Pero que le habían también metido ahí, no sé, 6 meses o algo así, ¿no? Y claro, es que ya era todo, es de locos, pero esto el resultado, ¿no? La consecuencia fue que lo de los 2000, esto ya en el cuarto, una semana después, había como 2000 presos en total, no sé en cómo quedó, pero había casi, como era, 2000 prisiones, 2000 detenciones y 1000 y algo acusaciones, ¿no? De crímenes relacionados con los disturbios y tal. Había unos porcentajes, ¿no? De cuántos crímenes. Sí, eso lo sé, que tal, pero no bueno, sé tampoco qué. Ya, pero había para todo. Ya, porque ya. Esto después lo montan en, claro, o sea, sacaban relacionado con los disturbios, pero pasaron durante los disturbios, pero algunos ni eso, no tenían que algún ajuste otro de cuentas y robos que ya estaban programados eventualmente y bueno, les ha salido más fácil y todo. Pero bueno. Pero claro, la consecuencia, el resultado directo de esto fue el récord, ¿no? De que ha batido la prisión, pues, la población prisional en inglesa y en Gales. ¿Sitio? Y claro que son ya 86.000 y que solo en una semana con que había subido en 723 ingresos en prisión en una semana solo, ¿no? Y claro, lo de haber sitio es relativo, no sé, yo creo que estos casos al final aguantarán, bueno. Ahí en un año saldrá mucha gente porque no podrán mantener esto, ¿no? Y claro, no sé, sí, salió la noticia que el segundo día, cuando la cosa se, después de la segunda noche, que se ve que estaban moviendo varios detenidos para fuera de las, todas las comisarías de Londres estaban llenas, ¿no? Ya no había dónde meter la peña que acababan de detener, eran en plan de, los detenían, tenían que liberar a los yacos porque no había dónde meter. Bueno, a esperar que que los Juegos Olímpicos reciban una recepción así guapa también. Yo creo que va a volver a pasar. ¿A la Feria del Libro? Al final, la Feria del Libro, ¿no? Que eso es una cosa de gueto. Bueno, pero... Esto no fue del gueto. Ya, pero... El gueto ni sabía dónde meterse, de hecho, que los anarquistas estaban más perdidos. Como siempre. Pero bueno, es lo guapo, ¿no? Esto sí, que las insurrecciones son de verdad. Son las que podemos esperar, son sí. Esta fiesta, ¿no? No, sí, bueno. Sí, desde luego. Si tiene que pasar algo, va a venir de la gente que está... Claro, creo que... Y al final de cuentas, cuando te das cuenta que puedes... que lo puedes hacer... Ahora será más difícil la represión, claro que fue muy, muy violenta, ¿no? Todavía no se sabe. Violenta en el sentido de mucha gente que va a prisión, que no volverá a acercarse a una tienda con un escaparate roto, sea en qué situación sea, ¿no? Pero esto que es contagia rápidamente, sí, se vuelve a pasar, se van a meter mucha más policía y se van a prepararse a tener a meter algunos mozos por ahí dándoles, explicándoles cómo tienen que pegar a la peña, pero tendrán que cambiar muy rápidamente porque, claro, sobre todo lo que esto, la mayor parte de los chavales de estos barrios se han dado cuenta que lo pueden preparar pensándolo, ¿no? Lo pueden destrozar y robar todo. Se organizan, no hay que organizarse muy, muy bien, pero una organización rápida lo pueden volver a hacer y tienen ese poder de tomar la ciudad en sus manos. Y bueno, mientras la policía empieza a disparar, ¿no? Y bueno, esto de los flash robs que me contabas y tal va un poco por ahí. Bueno, no, pero... Eso teníamos algunas noticias más. No, sí, que se ve que después de que en Estados Unidos algunas ni que no habían noticias que no han salido, ¿no? Pero después cuando ha sido que más o menos del mismo momento cuando fue lo de los disturbios esos de Vancouver de durante el partido de fútbol. Sí. De fútbol, no, de hockey, ¿no? Eso, de hockey, que ya dicen que después que la sacó la policía que era que había sido un acto organizado también de estos por las redes sociales, ¿no? Que ellos ya incluían en lo que era un flash robo, flash mob de pues, flash rob se ve que la peña se queda, ¿no? Para ir a robar directamente. Y pero los otros eran con flash mobs de para romper cosas, ¿no? Y flash broke. Y eso, tenía por ahí una noticia que ahora no la encuentro, de que habían habido en menos de igual dos meses, habían habido 4 o 5 ciudades, ¿no? Disturbios, pequeños disturbios, más pequeñas acciones, digamos así, de grupos de 30, 40, 100 chavales que habían quedado por redes sociales para ir a romper, básicamente para ir a destruir, ni era para ir a robar, ¿no? Ahí en Estados Unidos. Pero bueno, no sé dónde está. Queda para la próxima. Es demasiado papel. Mira cuánto papel tengo yo aquí. Y sí que voy preparado. Bueno, no sé, ¿qué tenía? Había una noticia esta fresquita de unos... De Badajoz, la estoy cargando, pero no ahora mismo. 4 policías locales heridos tras ser rodeados por 300 vecinos en la luneta. Tuvieron que disparar al aire en 2... ¡Mierda! ¡Ah! No digas eso. Perdón, es que se ha movido esto. Vale. Tuvieron que disparar al aire en 2 ocasiones para dispersar a las personas que lo rodeaban. Los agentes de la policía local se vieron obligados a realizar varios disparos al aire. Me encanta esto siempre, tanto en las noticias, como se vieron obligados a actuar, se vieron obligados a disparar. Se han visto obligados a disparar la cabeza de estos bárbaros. Para disolver a las alrededor de 300 personas que los acorralaron la noche del viernes en la barriada de La Luneta cuando intentaban detener a un hombre que pocos minutos antes había alcanzado en la cabeza con una piedra a un policía municipal. Este grave incidente tuvo lugar a las 22 horas y se derivó de una actuación rutinaria. En un primer momento, una pareja de policías locales dio el alto a un ciclomotor en las inmediaciones de un colegio. Y fue entonces cuando se aproximó a ellos otro varón a bordo de una bicicleta y comenzó a insultarlos, momento en el que agarró una piedra y se la lanzó a uno de los agentes golpeándolo en la cabeza. Mientras su compañero lo atendía, comenzaron a ser rodeados por vecinos entre 30 y 40, según las primeras informaciones. Muchos iban armados con piedras, palos y otros objetos contundentes, por lo que tuvieron que realizar varios disparos al aire para que se dispersaran. En ese momento pidieron refuerzos y varios coches de patrulla se desplazaron a la calle de donde se refugió el hombre que había lanzado la piedra. Pero no estaba solo. Numerosos familiares y vecinos lo rodeaban, alrededor de 300, y los policías comenzaron a ser agredidos. Uno de los agentes recibió un fuerte golpe en la cabeza con una barra y varios más también sufrieron golpes diversos, por lo que se vieron obligados de nuevo a realizar disparos al aire. Finalmente lograron detener al presunto responsable de la pedrada y durante el día de ayer el Cuerpo Nacional de Policía detuvo a 3 familiares suyos por su presunta implicación en unos hechos que han dejado 4 policías locales heridos y 3 coches patrulla dañados. Bueno, ya están avisados. Hay que, no sé, mira, ahora pone una música que había, que era una de mis selecciones. Vale. Puede ser. La de Cop Killer. Que es un temazo, eso, Cop Killer ahí de Body Count. Que es esa banda que me molaba mucho porque, claro, escuchar negros raperos de barrio ahí, de la barriada, del extra radio tocando thrash metal, siempre me hizo gracia. Ahí la banda del Ice-T, sí, ¿no? Bueno, dale, Body Count, Cop Killer. No, espérate un momento que está ahí buscándose. Ah. Que, joder, quería comentar. Bien, siempre estoy con los insulticos, ¿eh? Bueno, da igual, ya está. Llego a la canción y pongo la canción y ya está. Es que se me había ocurrido algo que decir, pero me has interrumpido. Bueno, o sea, dicen que esa canción fue de las que también considerada eso, como que... una de las que ha llevado, que digamos, no incitado, ¿no? Pero se veía como casi como una premonición de lo que era, de lo que fueron los disturbios del después de lo de la paliza que le han dado al negro aquel, al Rodney King, ¿no? El 92. Uh-huh. En Los Ángeles, ¿no? Porque esta música había salido como un año antes o 2 años antes. Y habla de eso, ¿no? De que ya estaban harto de un tío que estaba harto de que le dieran un negro que le pegaran a los policías y decide empezar a matar policías. Pues ahí va. ¡Huevo! Se va a mezclar una cosa con la otra y luego, ¿ves? Esta es la poca calidad técnica que tenemos, que nos critican. Muy mal, muy mal. Yo voy a abstenerme de criticar la calidad técnica porque, bueno, aprende tú y luego no tengo nada que ver. LAPD. For every cop that has ever taken advantage of. Así que es mal porque el tío empezaba a hablar. Espera. Ahora, que se está quejando aquí el compañero. Dime. ¿Di? ¿Qué? Entonces no se te ha escuchado la queja y he cortado. No, queje porque, claro, ha subido el volumen cuando el tío ya había dicho 4 palabras. Y eso acaba de perder todo el sentido de la música. Ya. Pon al inicio y sube el volumen. Vale. Nuestros oyentes son políglotas, ¿verdad? Ahí va.

Bueno, aquí estamos de vuelta. Antes mis dientes que mis parientes. Es que es muy, muy importante que reflexionéis en este proverbio. Porque, bueno, da que pensar. Yo creo que la mayor parte de la peña, cuando decimos el nombre del programa, se quedan ahí como... ¿Qué? ¿Eso qué? Pensar y llegaréis allá. ¿Qué significa? Bueno, estamos de vuelta. ¿Esto qué es? 96.6 de la... Eso es pica. 104.5. Pero bueno, 96 no dije nada errado. Es verdad, también se emite por el 96. Sí, yo antes lo decía, lo que pasa es que como empezaba a ver con las interferencias de mola y todo, yo ya no sé cuándo se pilla, cuándo no. Sí, no. Al final lo mejor es escuchar esto por el podcast. 104.5. Como mínimo nuestro podcast. Programa. Podcast.radiobronca.info. Si nos queréis llamar, 933594900. Nuestro corresponsal dijo que igual llamaba, pero no puedo contactar con él, así una que vergüenza, no sé. Ni sabemos bien dónde está, yo creo que sigue por aquí. Igual se está escondido por ahí. Está por ahí escondido y dijo que se iba. Bueno, No sé, que si quiere llamar, que llame, pero que avise. Ya hablamos primero de Londres y tal, habría mucho más para hablar de Londres. Igual si abriéramos el debate, si hubiera aquí más gente, eran de estos temas que... Da para todo. ¿No? Sí. ¿No? Bueno, pero igual sí, podemos buscar más gente, ¿no? Al final, para hacer un debate especial. O alguien ya hablará. Mira, ya hemos hablado que tenemos que hablar de Londres. A veces se repite rápido y queman lo que no han quemado. Muy bien, pero después, esto cuando tenga aquí unas cuantas noticias que en este marco de crisis total, absoluta, interminable, ¿no? Que se va a acabar ya, pero nunca más no se acaba más. Espera, antes de contar tus noticias, voy a decir lo del supercomputador este, que está relacionado con las revueltas que hemos estado hablando, ¿sabes? Para no... Bueno, ya sabes lo que va, es que tenemos poco tiempo. Es muy cortito. 5 minutos, sí, no, 1 minuto. A ver, aquí la que controla soy yo, que estoy en la mesa, ¿qué es esto? Bueno, que hay una supercomputadora que produce revoluciones. Y ¿produce o predice? Predice revoluciones. Y se llama Nautilus SG-1 y pudo notar, analizando artículos noticiosos, la gestación de la revuelta en Libia y en Egipto antes de que esta sucediera. Eso es porque es el ordenador de la CIA. Claro que lo sabía ya. El estudio empleó información de una amplia gama de fuentes, incluyendo el programa gubernamental estadounidense Open Source Center y el Summary of World Broadcast de la BBC, los cuales monitorean todos medios en todo el mundo. También se analizaron archivos en línea, como el del New York Times, que data desde 1945. En total, más de 100 millones de artículos se tomaron en cuenta. Y que el estado de ánimo que reflejaban los artículos y sus localizaciones y así, fueron creando un mapa geosemántico, dicen, y que la supercomputadora esta la procesó. Y agrupando gráficas para cada país, encontró que existía un sentimiento de revuelta antes de las revoluciones en Egipto y en Libia. Y bueno, y así. ¿Y solo? ¿Ya está? Y en Londres, ¿no? Bueno, en Londres el sentimiento no era revuelta, era ganas de robar. Claro. No prevía que se podía masificar el robo en las calles de Londres. Dice que, según Caleb Littar, de la Universidad de Illinois. Es una chorrada, pero primero que eso cuando salió. Sí. Salió ahora. Esto salió... ¿Por qué no han avisado ya antes? ¿Eh? O han avisado ahí, yo qué sé. Porque no estaban seguros. Después de que ha pasado, siempre predicen todo, ¿no? Sí, era como el pupo. No, el pupo ese, de hecho, sí que lo adivinaba, ¿no? Porque ya lo sacaban antes. Lo sacaban antes de si va a ganar esto, va a ganar aquello. Pero esto, que salga este tipo de noticias después, dices, bueno, no me tomes el pelo. Bueno, vete tú a saber. A ver si empiezan, se sacan ya noticias de las próximas, ¿no? Porque la peña empieza ahí a comprar billetes de avión y viajes. Sobre todo ese paso. Bueno, de Londres era importante que se puedan predecir eso, porque así vamos a buscar ordenadores y móviles y cosas así. De hecho, la eso semana de... que viene se va a liar en no sé dónde. Hay una página. Bueno, se ve como un americano en esto de Libia, un chaval de 20 años, un estudiante, que se compró un viaje, se fue de verano a luchar con los insurgentes, los rebeldes, ¿no? Digamos. Y salió una foto, era un chino, bueno, de estos chinos americanos, ¿no? Es un americano, pero chino. Y claro, sale ahí una foto, pero se ve que se han hartado. El tío no hablaba ni una palabra de árabe, pero la noticia era como que el tío, que los colegas ahí de universidad habían dicho que sí, estábamos una vez juntos ahí en el bar, no sé. Y el tío dijo, joder, cómo molestaban mirando por la tele, cómo molaría ir ahí a luchar con los rebeldes. Y va, y una semana después se compró un billete de avión para, ya no sé, fue a Turquía o no, ya no sé qué, no, de Egipto, y va y se hizo, alquiló un coche y se fue hasta una de estas ciudades que estaba tomada por los rebeldes en el inicio, ¿no? O sea, de verano, ahí hacer la... Y ya le habían dado una Kalashnikov, después hay una foto del tío con una Kalashnikov en la mano. Pues sí, hay que hacer. Pero ya había noticias de algunos corresponsales que habían dicho que se habían cansado del tío, ya no lo podían ni ver y lo habían echado, ¿no? Y lo habían enviado a la mierda, bueno. Pero no habían quitado el Kalashnikov, pues se lo llevó de porque regalo. Eso, claro, no sé, el tío ya lo veo ahí, ¿no? De souvenir de las vacaciones. No, abrazando la Kalashnikov, así, me voy, pero me llevo mi arma y tal. Pero bueno, esto se pone de moda, ¿eh? Es todo hay todo aquí un potencial, ¿no? Bueno, de hecho, que había en las agencias de turismo y no sé qué, después de lo de Egipto, estaban promoviendo, ¿no? La visita al país, como con el discurso del país, que es una revolución reciente y no sé qué, ¿no? Y había un poco de ese turismo por la revolucionario, de alguna forma. Bueno, no es muy diferente lo que hacía el Guevara, ¿no? Cuando se iba ahí por África y todo. En el Congo y... lo que hizo este chaval, ¿no? Es un idealista. Bueno, yo tenía unas cuantas noticias. Mártir, no, que no llegó a ser mártir. ¿No? Bueno, pero lo buscan. Todavía no se estaba buscando eso, pero bueno. Las noticias de esto que no la crisis es que, claro, una serie de cosas, de noticias curiosas que van saliendo, ¿no? Y esto te dedico a ti, Ana. Que un tío de Cincinnati, Cincinnati, esto no sé cómo es que se dice Cincinnati. Esta ciudad en América. Estados Unidos, ¿no? Sí, Cincinnati. Bueno, en todas las películas dicen Cincinnati. A ver, 24 años, ha muerto de un dolor de dientes, de un mal. No, me jodas. Porque se ve que el tío no tenía, seguro. Y aquello estaba mal y tal, pero no fue al dentista porque lo intentaba curar en casa y tal. No, fue al dentista, pero le han dicho que tenía que arrancar un diente, no sé qué, como tenía, pensé que la infección se iba a mejorar y tal. La infección, él pensó que la cosa fuera tan mal porque era una duda de dientes. Bueno, al final no fue ni al hospital, aquello empeoró. El tío se ve que sale su hermana diciendo que el tío nunca le gustó los médicos, ¿no? Uh-huh. Que bueno, es una postura perfectamente defensable, pero defendible. Pero se ha jodido, porque le han dado como un antibiótico y tal, pero no podía pagar el antibiótico, así que solo se metió ya no sé qué otro tipo, qué otra medicación. Que de hecho no necesitaba, algo que era como para aliviar el dolor o algo así. Pero lo que tenía que parar la infección, claro, aquella infección, que son las infecciones de los dientes, pueden seguir su camino. Bueno, tanto que se llevó el camino subiendo, llegó al cerebro y se murió, 24 años. Pero después, claro, a una esperanza en estos tiempos de crisis, es que hay noticias como este tío, que además tiene un Wayne Savage, que tiene un nombre medio indio o algo así, pero un carpintero desempleado que encontró $150,000 en su patio trasero ahí, en casa. Y bueno, que se ve que, claro, se fue a chivar a la policía ahora piensa que puede ser producto de algún robo y tal, estaba investigando a ver si alguien iba a reclamar, hay que ser idiota, ¿no? Sí. Yo tenía un amigo una vez que encontró un sobre con... ¿cuánto era? Dijo como casi 1,000 euros. Y lo encontró delante de un hotel y fue al hotel a devolver el sobre. La verdad, yo también soy idiota, ¿eh? Yo hice una cosa parecida hace el año pasado. Y para juntar más, esto, claro. Y eran 3.000 euros. En tiempos de crisis, las putadas que te pueden hacer es que un tío que ganó un jackpot en un casino en Austria, que ganó 43 millones, pero... lo ganó y tal, aquello empezó a salir ahí por todas las luces ahí que el tío había ganado, y de nada aparecen 3 o 4 pavos del casino diciendo que no, que era mentira porque había un error de software y que él no había llegado a ningún jackpot, ¿no? Pero el tío tenía como una... era... que, además, cuando ganó estaba celebrando el nacimiento de su hijo, ¿no? Que había acabado había nacido hace poco, ¿no? Se iluminó el mundo. Pero a mí me gustó fue las declaraciones del tío, que dice que yo, porque quería llevar el casino a tribunal, a juicio y tal, porque dice que aquello no es un timo, el tío dice también, y he jugado en muchos casinos, sé cómo funciona, aquello que va a hacer, y si es un error de software, tiene su razón, no es su problema. Pero pone, yo lucharé hasta mi muerte, es, outrageous sería como, es revoltante, ¿no? Que lo que me han hecho a mí y mi familia, no sé qué. Ultrajante. Quiero que esto se sepa por toda Europa y no sé qué. No lo aceptaré, dice. Y estoy contento por mi primer hijo, ¿no? Por el nacimiento de mi primer hijo. Pero tengo problemas psicológicos desde el jackpot. Desde el problema con el jackpot. Ya no puede ni dormir y constantemente está pensando en la injusticia que había experimentado, ¿no? Y que está casi arruinado. Y que seguirá pensando. Y claro, es el tío ni que le nació el hijo, pero igual se suicida por la putada esta que le han hecho. Es que es chungo, ¿no? El pavo igual está arruinado de lo que se ha gastado. Pero está arruinado porque quiere llevar esto hasta el final, pero da igual, claro. Bueno, como gane, es verdad, pero si la cosa sale mal, a ver. Ay, ay. Bueno, tiempos de crisis, ¿no? Siempre podemos tener... Bueno, yo tenía una noticia también así relacionada con los tiempos de crisis, mucho más tonta y más, no sé, popular, bueno, no sé. unas declaraciones. ¿Tú conoces a un grupo de música? Bueno, grupo, lo que sea. Dos chicos que dicen que cantan, que se llaman Andy y Lucas. Sí, son famosos. Sí, vale. Pues estos chicos hicieron unas declaraciones el otro día diciendo: la crisis ha hecho limpieza en la música porque había mucha porquería. No, empezó por ellos, eso sí que es curioso. Y bueno, que eso, que antes que cualquiera sacaba un disco al mercado y que, bueno, ahora estaban participando en un programa de radio, Que ellos no son cualquiera. Bueno, no son cualquiera, ellos que estaban... Yo creo que además son buen cantor, cantante romántico de esto. ¿Sí? Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Te lo pongo? Lo tengo preparado, ¿eh? Sí, está bien. Espera, espera. Pon un tema porque igual le doy la razón. Sí, ahí va. Si a esto le da la gana de cargar, por supuesto, porque no se trata de una interrupción comercial, estás utilizando un navegador obsoleto, que ya no es compatible con YouTube. Y entonces funciona cuando le sale de los bytes. En obsoleto no, porque sigue funcionando. Bueno, pues no voy a poner a Andy Lucas, da igual. Nos vamos a perder esta maravilla musical. Yo no sé si estamos ampliando nuestro horario, pero teniendo en cuenta que nos han comido esa media hora al inicio. Pero bueno, yo creo que pasa. Por pasarnos un cuartito de hora tampoco. No, eso no hay problema, pero no demasiado, ¿eh? Porque si no, mi cabeza ya, tengo los esquemas, ¿no?, de mi día muy bien ordenados. Y ya estamos pasado de la hora de la radio y me estoy empezando a quedar un poco tonto. Bueno, no podemos irnos. Ya nos vamos, ya sale la música. Yo quería poner a Andy Lucas, pero no... No hay manera. Puedo buscar otra canción más cutre, no sé. Esta, a ver. Es que he pensado, ya que estamos, pero... Pero, bueno, esa carga. Igual le acabo de dar, no lo sé. Chan, chan, chan, chan, chan, chan. Ping, ping, no tienes demasiadas cosas abiertas. No. Y has probado ya apagar y volver a encender. Nada, no hay música de Andy Lucas, nada, lo siento. Joder. Se nos ha jodido, podríamos haber acabado ahí a lo grande el programa hoy. Sí, al final es verdad estos problemas. Bueno, los problemas técnicos de la casa. Es que parece que va a cargar y no carga, ¿eh? Es alucinante. Porque el cartelito es que sale publicidad. Quita esto, da igual. Ya empezamos el próximo programa. Estás avisados con Andy Lucas. Venga, sí. ¿En vez de estafa o en vez de qué? No, esto de estafa deberíamos cambiarlo porque... Ya, tenemos que hablar de qué hacemos con... Yo creo que las cosas no están fatal. De hecho, las cosas se empiezan a poner muy bien. Nah. Sí, para todos los que esperamos la catástrofe y el apocalipsis, se empiezan a poner perfectas. Bueno, pero da mucha rabia, ¿eh? Según qué cosa. O sea, se está poniendo bien la cosa, pero la canción dice: la música está fatal, la gente está fatal. No sé qué, es verdad, la gente está fatal. Ya, pero fatal depende. Empezando por nosotros. Depende de la perspectiva. Por nuestro programa. Pero bueno, sí, que ya. Bueno, sé que la seguimos dejando. Bueno, ya haremos un debate. Te dejo. Una asamblea de estas multitudinarias que hacemos tú y yo. Bueno, teníamos aquí un par de noticias más serias, digamos, ¿no? Que también han pasado, bueno, de cosas que han pasado durante ahí la temporada de estival, de vacaciones. Uh-huh. Pero bueno, las vacaciones existen para algunos, para otros, ¿no? Y queríamos, ¿no?, hablar del caso de muertos en las cárceles. Y una noticia, bueno, esto estaba por ahí, han sacado un comunicado desde Salaqueta, ¿no?, de Bilbao, de Vizcaya. Sí. Bueno, del pasado, pero esto pone el 9 de septiembre, y es que no estoy seguro de las fechas, pero bueno, que ha muerto en Nanclares, ¿no?, Nanclares Langraís, esto será por ahí, ¿no?, la prisión esta. Que ha muerto el 9 de septiembre, ha muerto por causas naturales un preso en esta prisión. Pero en agosto también, una presa de Martutene, junto con otro preso de la cárcel de Iruña, también han muerto. Y en julio, otro preso de Nanclares también ha muerto en el hospital, al poco tiempo de llegar ahí desde la prisión. Así que bueno, ¿y contamos cinco muertos, ¿no? El que estaba en poco más de un mes. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Antonio... Ah. Eso no tengo nada ahí. Joder, si hablamos de él en el programa, de hecho, un día, y hicimos ahí una noticia sobre él. No me acuerdo ahora cómo se llama. Bueno, este hombre que es el preso español más antiguo de toda la no sé, que lleva desde... Ni vi noticia ninguna de cuando. No, es que ahora no me acuerdo cómo se llama, me cago en Dios. Vale. Bueno, había la huelga de hambre de una en Brians 2 de la María Elvira López, que mientras tanto se creo que se ha acabado, ¿o no? Tienes información. Bueno, estas eran dos noticias que teníamos, bueno, sobre todo, claro que... Al final son noticias que no salen nunca en ningún ni en la tele ni en los periódicos, pero sí sigue muriendo mucha gente en las cárceles y claro, 5 personas durante prácticamente verano. En un mes, verano, pero claro, de causas naturales siempre van muriendo. Bueno, nada, al final todo es natural. Que yo quería decir algo que era... Bueno, no sé, que nos han pedido que publicitáramos un concierto en la jungla Viernes. Viernes a las 10 con Will Destroy, HCC Orwell y desde Segovia, Entropía. Promete, además en la jungla, cómo no. ¿Vale dinero? Y en La Papa también, el miércoles habrá ahí un par de conciertos, que un concierto que es de apoyo a la chavala Tamara. A Tamara. Y comedor, y bueno, esto el miércoles en La Papa y el jueves en La Carbonería. Y viene un tío americano famoso, del Noise, será divertido. Y después una banda, a mí me gusta el ruido, y yo creo que me apunto. Y una otra banda que era de Suiza, que bueno, no me acuerdo, está por ahí el panfleto. Pero mirarlo, eso está por en el Indie Media, lo encontraréis. Bueno, eso, el miércoles en La Papa. Será lo típico el horario de La Papa a partir ahí de las 1 sí, de la esto que pone que empieza a las 11 y empieza pero a bueno, puede empezar a llegar a las 10 y en La Carbonería, que es comedor, no, también de hecho mejor, porque yo sí, si voy a las 9, cosas, ¿no? Cuando empieza el noise tengo que estar borracha, porque si no sí que no... Bueno, el noise igual, no sé, sí, pero igual el tío empieza a estar borracho, porque tú no lo sabes, pero es una cosa que se tiene que preparar y... No, y... digo yo borracha para... Ya, yeah, pero el que lo hace es diferente, es peña con... O sea, necesita una cierta preparación musical para... Yo no está hecho a la casa, lo que quiero decir, así que igual el músico empieza antes que tú estés borracha, empezará temprano. Nada, tiene que respetar los ritmos de su público, si no... No, pero estos virtuosos del noise tienen que empezar antes de estar ellos borrachos, porque cuando estén borrachos ya no hacen noise, harán punk rock, ¿no? Claro, al revés. Al revés, estás borracho, haces punk. Bueno, lo de la jungla vale 2 euros, ¿eh? Oh, eso es importante avisar, que mucha peña sé que es una sorpresa desagradable. Y luego llegas ahí, ¿cómo? Cuando llegas con tu litrona y tu calimocho y dices, oh, me gasté todo el dinero en la bebida. Bueno, ya está, acabamos, que esto hace un calor de la hostia. Sí. Y tenemos un viaje largo todavía por delante. Muy largo. Y son las 10 menos 20 pasadas, así que... Está bien, es que vamos a acabar ahí, hace un horario raro, ¿no? Porque son como las, ¿qué? 9:42. Perfecto. Sí, y de hecho deberías empezar a hacer el programa y eso, empezar a las 8:13 y acabar a las 9:31, por ejemplo, ¿no? Venga, pues... Solo para joder a la parrilla esa. Que luego es un follón, ¿no? Montarla. Vale. Bueno, saluditos y un abrazo. Y hasta aquí a 2 semanas, acordaros que solo hacemos esto 2 semanas. Vete tú a saber. Porque necesitamos tiempo para preparar el programa para que tenga buena calidad. Se nota. Bueno, eso, nos escuchamos el lunes dentro de 2 semanas. Ya sabéis, cualquier cosa que queráis decirnos, antesnisdientes@gmail.com y el podcast en podcast.radiobronca.info. Y ya podría grabar una cuña con esto para ahorrarme el mismo mensajito igual cada día. En fin, saludos a todos y eso, besicos y lo que sea. ¡Hala! Que a liarla. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that